cuartos indígenas tienen que seguir el patricidio cuando la rima se necesita. Bueno, y ya la última, el último ejercicio que quiero que hagamos aquí entre todos. Quiero que ese micrófono rote lo que no ha rotado en toda la tarde. Y quiero que cada uno de ustedes me dé una característica de lo que no debe faltar en un buen comunicador. Bueno, yo creo que al comunicador no le debe faltar el respeto hacia los demás, primero que todo. Para comunicar hay que respetar y reconocerse en el otro prácticamente. Y lo que decía el compañero, no tener ese miedo a decir la verdad, a decir lo que está pasando y tal vez a no vender, si uno es un comunicador popular o alternativo, a no vender la identidad que tiene, que ha ganado con trabajo tal vez, por algún interés en particular, como lo hace la gente que trabaja para los grandes medios a veces. Hola. Yo creería que un comunicador debe decir la verdad, o sea, la realidad, lo que está sucediendo en un debido espacio y pues tener en cuenta la participación del resto de los compañeros o de la sociedad. Bueno, pues personalmente pensaría que ser un buen comunicador es siempre hablar con la verdad, es ser muy respetuoso de las demás personas y ante todo, pues, como les dije, la verdad. Eso para mí es fundamental. Bueno, a ver, pienso que aparte de ser respetuoso de todo lo que han dicho los compañeros, pues es también tener como la personalidad, también la esa identidad por el trabajo que está haciendo, ¿no? Porque si decimos que es una radio realmente comunitaria, pues debe ser así, ¿no? No pensar como en el mensaje que decíamos al rato, que la radio es para conseguir plata y mujeres, ¿no? Entonces, esa es una mentalidad, pienso que equivocada de un comunicador que solo le interesa el bien personal, más no le importa y no le interesa los oyentes. Entonces, sí, principalmente esa identidad que lo caracteriza como comunicador y pues que no pierda el rumbo al que se dedica. Un comunicador no le debe faltar pues como ganas de seguir descubriendo formas de comunicar, porque a veces los comunicadores se quedan en fórmulas establecidas a través de los medios que significan pues cierto prestigio en una esfera, pero entonces un comunicador debe ser alguien dispuesto a innovar, a experimentar, o sea, nunca le debe faltar las ganas de crear nuevos lenguajes, pero y también traducir lenguajes para las comunidades, porque a veces se quedan como en unos lugares para unos nichos muy específicos y no se está comunicando, y no que se está, es como hay unas sociedades todas secretas y ocultas. Entonces hay que ser democrático en todo el sentido del término, con esos saberes que se encuentran, ¿no? Gracias, querido público. No, yo quería terminar hoy el programa con una canción. Yo me he vuelto más ponedor de canciones, que me encanta. Pero esta canción la descubrí también hace mucho tiempo y se volvió ahorita como un pequeño himno. Había una agenda oculta detrás de ustedes que ustedes no conocen y se la vamos a revelar. Y es que hoy estamos inaugurando una cosa que se llama Minga la Radio. Es una minga que queremos hacer de aquí en adelante para todas las radios que quieran venir a hacer minga con nosotros y hacer radio en el marco del primer festival Radio Relajo, que dura un año y del que ustedes son nuestros invitados más importantes. En serio, ya llevamos como cuántos meses de festival y ustedes son nuestros más grandes invitados, que los vamos así como a aprovechar muchísimo. Entonces he estado poniendo esta canción que conseguí hace mucho tiempo. Trabajé ahí haciéndola, pero ese va a ser como la salida de la radio. Entonces, después de eso ya pueden desacartonarse y quedarse ahí como sonando. Muchas gracias, mañana transmitiremos otra vez, si el internet quiere. La canción se llama Minga, está en Voces para Cantar y Contar, por la libertad del pueblo Nasa, Totoroco, Conuco, Yanacona y Guambiano, los pueblos indígenas. Y se llama Minga, muy bonita me parece a mí, no sé, perdón, pues me parece muy bonita. Vaya levantándose, mi hijita, pronto la minga va a comenzar. Se siente tu ma y el aquito, a la parcelita hay que llevar, y para brindar un guarapito, porque esta minga hay que celebrar. Y para brindar un guarapito, porque esta minga hay que celebrar. Bendiga las semillas, las que hoy venimos a sembrar, para que bendiga las semillas, las que hoy venimos a sembrar. Se siente tu ma y el aquito, a la parcelita hay que llevar, y para brindar un guarapí. Porque esta minga hay que celebrar, y para brindar un guarapito, porque esta minga hay que celebrar.